¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Grabando. Ya, estamos de vuelta. Después de una semana en Notas en 35 milímetros. Como siempre aquí en RadioLeufu.cl. Decimotercera edición de este año 2019. Quincuagésimo. No, está bien. No, centésimo. Bueno, centésimo, quincuagésimo, tercera edición del año. De toda nuestra historia. Estoy medio perdido. Estaba tratando aquí de silenciar el teléfono y entonces me enredé. Hoy han pasado cosas en este par de semanas, porque. Siempre o esta pasan última semana. Cosas, sí, ¿no? Sí. Mira, terminó el Festival Internacional de Cine de Santiago, SANFIC. Hubo premios. La película Amanda, del director francés Michael Hirst, que se estrenó en Venecia el 2018, se quedó con el premio a la mejor película en la competencia internacional. Mira tú, bien. El colombiano Alejandro Landes fue galardonado como mejor director por Monos, películas de las que no teníamos ninguna información. En la nacional, la mejor película fue el documental Lemebel, de Joana Reposi, que en septiembre va a estar en Miradoc. Sí, en la Alianza Francesa. Sí, mientras que Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda obtuvieron el premio a mejor dirección por Harley Quinn. Como el cómic. Que trata de una mujer de los bajos de Mena que trata de realizarse con su alter ego, que es la villana de Batman, la novia del Joker, ¿no? Que es la Harley Quinn. ¿Qué más tenemos? Por talento nacional fue premiado el largometraje Extrañas Criaturas de Cristóbal León, también de la Casa Lobo, que es una historia con trasfondo ecológico, de los animales del bosque que van siendo expulsados por unas extrañas criaturas que llegan a talar los árboles, etc. El premio del público lo tuvo la chilena Sumergida, de Andrés Finant, y se destacó, esto es importante para nosotros, con una mención especial, la película Amukan, que es una película hablada mapunguni y en castellano, de dirigida por el penquista Francisco Toro Lesen. Y esta película se espera que se estrene comercialmente en algún momento, pero todavía está en circuito de festivales. Es con actores pehuenches, que no son actores profesionales, una familia completa. Mira. Y es la historia de el hijo de esta familia que debe emigrar a la ciudad. Tiene una especie de western, decía por ahí algo que leí el director, un western merquén le llamaron, o merquén western. ¿Sí? Sí, así que vamos a ver qué tal será. ¿Le dijeron como un poco burlón? No lo sé, fíjate, porque pensando en como el Alto Biobío, yo también siempre he pensado que la zona nuestra de frontera es como ideal para algún tipo de... De western. ¿Es una historia de guerra entonces? ¿Por qué no, no necesariamente. Pero Merquén. Ando hoy día ando perseguida. Sí, que... anda ahí como negativa. Ando con la pluma para. Recordamos también que el Festival de Cine de Terror Santiago Horror 2019 está con convocatoria abierta hasta el primero, hasta el 1 de septiembre. Reciben trabajo, largometrajes, cortometrajes y videoclips. Hay que revisar la página santiagohorror.com /bases-competencia. ¿Qué más? Ya comenzó el Festival de Cine de Venecia. Está comenzando hoy día jueves, la 76ª versión del festival. Hasta el 7 de septiembre. Claro. Como ya habíamos dicho antes, la película The Truth, de Hirokazu Koreeda, va a ser la película de apertura. Oye, vi la que de... se exhibía ayer miércoles, ¿ah? ¿Eh? Vi la película de Corea que tú comentaste y tengo todas las otras para ver. Me encantó Choplifter. Sí, muy triste. Hermosa película. Sí, esta otra, recordemos, una película hablada en inglés y francés. Sí. Con Ethan Hawke, Catherine Deneuve y Juliette Binoche. También hay polémica por una parte, una polémica que es más bien de tipo comercial, porque hay películas de Netflix y de Amazon compitiendo. Por lo menos en Netflix está The Laundromat, que es la película de Steven Soderbergh. ¿De qué quiero ver? con Gary Oldman, Meryl Streep, Antonio Banderas también actúa. ¿Sí? Sí, sí, y no me acuerdo qué otro actor que estaba medio perdido por ahí, que son los que actúan en esta película inspirada en los papeles de Panamá. Oye, acuérdame, Noah Baumbach, ¿qué has hablado, qué hemos comentado de él? Porque me suena. Comentamos When We Were Young. Ya, cuando éramos jóvenes. Una película, claro, con Adam Driver y la Naomi Watts y sí. Ben Stiller. Buena película. Y Noah Baumbach es como una especie de... ¿Cómo se llama este? De Woody Allen, pero hipster. Ah, mira, en esta de Laundromat de Steven Soderbergh actúa también la Sharon Stone y David Schwimmer. ¿A ti que te gusta Friends? Se me olvidó el nombre ahora, El amor de la Rachel. También se estrenó una película de Amazon que es el thriller político Seberg, del director de teatro y cine Benedict Andrews, que trata sobre la persecución que tuvo Jan Seberg en los años 60 por parte del FBI porque ella apoyaba a los Black Panthers, a las Panteras Negras. Y también hay una polémica más fuerte porque se presenta una película de Roman Polanski, An Officer and a Spy, un oficial y un espía acerca del caso Dreyfus. Oh, todavía levantando. Y la otra, American Skin, de Nate Parker. Nate Parker, igual que Polanski, han sido acusados de violación. Sí. Y eso causó que la película anterior de Nate Parker, la primera, El nacimiento de una nación, fuera prácticamente borrada cuando iba candidata a Oscar. Pero no era tan buena como la que ganó finalmente, que fue Moonlight, que era preciosa. Claro, y el caso de Polanski, particularmente, ha habido ahí una discusión de Lucrecia Martel, que forma parte del jurado, donde dice que ella no va a asistir al estreno de la película Polanski porque ella no puede separar al artista hombre, de la obra, al hombre de la obra. Claro. Yo la entiendo. Hay una polémica. La otra polémica que está ahí relacionada más o menos con esto es la escasa presencia de películas dirigidas por mujeres. Donde Lucrecia Martel propone que debiera haber una paridad 50 y 50. Sí. Según Bárbara, que es el director del festival, no da para tanto la producción que hay de cine de mujeres. Bueno, y mientras de 60-40, lo importante, dice, es la calidad de las películas, y las que están seleccionadas son las películas buenas. Que estamos en un proceso, tiene que haber un poco de ayuda. Yo creo que es un proceso que tiene que haber lento, un empujoncito. Y debiera haber algún tipo de proporcionalidad. De compensación. Mientras vienen las cosas como tienen que ser, hay que dar un empujoncito. Y además, recordemos que tres películas chilenas. Emma de Pablo Larraín. ¿De qué trata Emma? Es de una pareja que adopta una niña, que es Emma. Está también Blanco en el Blanco, de Theo Kurt, que es esta historia ambientada en Magallanes, en la época de Selman. Del genocidio Selman. Y está El príncipe Sebastián Muñoz. Esa también la quiero ver. Que está ambientada en los años 70 en una cárcel. Sí. Una relación película. Homo... ¿Homosexual? Es que... ¿Una relación amorosa o una relación de dependencia? Ambas cosas. Ya. Ambas cosas. Así que eso es lo que hay en el Festival de Venecia. Vamos a ver qué tal. Hay otras películas interesantes, fíjate. Está Ad Astra, de James Gray, que dirigió La ciudad perdida de Zeta. Está The Joker, de Todd Phillips. Oh, esa que lo hay una adaptación también, que también es de Netflix, de una obra de Shakespeare que se llama El Rey. The King, sí. De David Michaud. Y actúa Timothée Chalamet y Robert Pattinson. Esa debe ser muy buena película y buenos actores tiene. Sí. Y fíjate que delante, revisando prensa, me encontré con una cosa muy interesante también en Netflix, que es una serie colombiana dirigida por Ciro Guerra. Ay, sí. Que se llama Frontera Verde. Que es una historia policial ambiental en la frontera colombo-brasilera del Amazonas. Con unos crímenes que ocurren en una comunidad indígena. Y se relaciona esto con la llegada de explotación maderera, me parece, o minera. Bueno, la llegada de la civilización. El capitalismo. Y el capitalismo que propugna Bolsonaro. Al considerar que el Amazonas es un recurso a explotar, ¿no? A explotar solamente. Así es que me tincó mucho. Está en Netflix a partir ya de, me parece, de este mes o de esta última semana. Y la que estaba así anunciada. Que hay que prestarle oreja, para o sea, el viernes, y atención. Que me instalé a verla. ¿Cuál era que? Pero la cambiaron. La del Pepe Mujica. Sí, pues me instalé a verla el viernes y no era todavía en diciembre, creo. Habrá que ver. Oye, hablando de Brasil, hablando del Amazonas, hablando. El otro día apareció en las redes sociales un video de Caetano Veloso cantando una canción hermosa en una manifestación, y él está entre medio de la gente tan en una marcha lúcido, algo, y empieza a cantar un indio. Y a partir de eso, fíjate, también recordé un video muy lindo que vi hace muchos años atrás. Es del año 92, es un documental acerca de Caetano Veloso que se llama Circulado. Sí. Y que está disponible en YouTube. Sí. Está en portugués, eso sí, pero es una muy buena aproximación preciosa también a la vida de Caetano, y también trae gran parte del concierto Circulado vivo. Así que búsquenlo, Caetano Veloso Circulado documental. Y por último, escuchen el álbum, el concierto, que es precioso. Sí, vale la pena. Vamos a despedir el bloque. Con esa linda canción. Con la canción Un Indio, de Caetano Veloso. Terrible también. Que no pierde actualidad y ahora como que se releva, del disco Bicho, del año 1977. Un Indio, Caetano Veloso, y esperamos que la pospeoridad pase luego. Y volvemos dentro de unos 3 minutos con más Nota en 35mm, hablando de películas. Un indio descerá de una estrella colorida brillante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Ya estamos de vuelta. Menos mal que hay películas para soportar este mundo. Yo a veces sin películas estaríamos más locos. Yo vi una película curiosa, extraña para mí, de un argentino con un título ambiguo, digamos, por gentilicio, no, porque por país. Digamos, un título polisémico. Sí, polisémico, esa es la palabra, porque te puede ir por La Paz o por La Paz Bolivia. Y la verdad que juega con ambos. Es una película de Santiago Loza, que yo no conocía mayormente, un director argentino muy prometedor, tiene varias películas y la gente lo está como esperando para ver lo que trae, y parece que al crítico argentino le gusta mucho. También ha ganado premios a nivel mundial, y esta película no es una película fácil, tampoco no vamos a decir que es compleja ni nada, sino que no es fácil porque la historia pasa lentito, y en ese pasar lento de la historia tú te encuentras con actuaciones fantásticas, muy buenas actuaciones, con actuaciones de mirada, de respiraciones, de sufrimiento contenido, y también de, no podríamos decir que son villanos, pero de padres que no dejan crecer y que hacen sufrir al protagonista, que se llama Liso. Que el personaje que es encarnado por Lisandro Rodríguez, y Santiago Loza escribió también el guión, y de hecho se inspira media película en situación, en vivencia de Lisandro Rodríguez, y las otras como que las ficciona. Hay un joven que parte la película con un joven despidiéndose de su enfermera en un centro psiquiátrico donde estuvo recluido, y su madre y su padre lo llevan a la casa, y ahí se ve que lo tienen completamente, lo cuidan demasiado, el padre como que no lo pesca mucho, una casa con muy buena situación, y poco a poco el joven se va vinculando con la realidad, digamos, con su crecimiento, con Recaídas también, pero su vínculo es la nana, que es una señora boliviana. Y bueno, se encuentra con ese ex esposas. Tiene también una relación muy linda con su abuela, el joven. Y es una película que te da, es corta, 1 hora 10, pero tú vas pensando hartas cosas, te hace reflexionar y también apreciar la fotografía preciosa que tiene la película. Bueno, yo anoté todos los nombres, vamos a ver si los pillo al tiro. Esta película ganó el premio a Mejor Película en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, así también como el reconocimiento de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y además el premio especial de jurado en el Festival de Cine Latinoamericano de Lima, Perú. La fotografía es de un señor, Iván Fund, ¿ya? Y preciosa fotografía, y yo la vi en formato, no recuerdo si era MP4, pero la vi en VLC, y uh-huh. También la vi en el Windows Media, y se ve súper bien, súper bien. Santiago Loza ya tiene 12 películas, sí. Es muy prolífico, tiene 48 años. Sí, y además, como te digo, recibió el premio en el BAFICI, que recién leí, 2013, primera mejor película con este, es el séptimo filme de Santiago Loza, y además recibió el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Es una película, yo no podría decir que es ambiciosa porque es intimista, sin embargo toma un tema bastante complejo como el de las relaciones padre-hijo. El actor, que es un joven muy lindo, claro, es hermoso, pero un joven con una mirada muy especial. En cierto modo se ve como infantilizado al principio, además que la madre le dice cosas así como te miraría eternamente dormir, como si fuera una guagua. Y lo otro que me impresionó mucho fue la música de Javier, no sé cómo se pronunciará esto, Javier Ntaka. Tal cual. Y él tiene una página que es muy entretenida, muy entretenida, porque este cabro, no sé si era cabro, la verdad, este hombre es múltiple, tiene canales de YouTube, es programador como de computación, hace música y un montón de otras cosas. Es un capítulo aparte, el Javier Taca. No sé si me querés preguntar algo, quieres nombrar... Un poco más de la película, porque... ¿Cómo qué, por ejemplo? Te fuiste para otro lado. Es que las dos cosas para mí fueron súper importantes. Y nos queda bastante tiempo. La película está dividida en 8 capítulos. Cada capítulo se separa por un corte que trae el nombre del título del capítulo y se va viendo la progresión con su retroceso de la inserción del joven en el mundo real, fuera de la clínica. Fuera de la clínica. Es un chico que tiene depresión, algún desorden psiquiátrico. Sí, nunca es claro cuál es el desorden psiquiátrico, pero tuvo novia, con algunas fue un poco violento, una le dice... Me dejaste para la historia con tu ida. Yo creo que tiene dificultad de adaptación, más que seria, porque es demasiado protegido por la madre y despreciado por el padre. ¿Y la relación con esta mujer boliviana? Es de amistad. Ya. Yeah. Una amistad con un harto respeto, con confianza y también con equilibrio, con no de desprecio ni de mirar uno para otro. No, una relación igualitaria. Hay relación con la abuela también, ¿no? Con la abuela la relación es muy linda, porque la abuela vive sola, de hecho tiene un temblor en la boca y como que fuera a hablar siempre, pero es muy compañera de su nieto, lo acompaña en la moto, pero siempre vuelve a su casa, no lo invita a vivir con ella ni nada, pero comparten harto. Estamos hablando de la película La Paz de Santiago Loza. Del año 2013-2014. Sí, estaba viendo acá, fíjate, la última película es de este año. Sí, 2019. Sí, 2019 y se llama Breve Historia del Planeta Verde. Sí. Que es la historia de una chica trans que se hace cargo de una criatura extraterrestre, una cosa así. Y la chica es un trans, no es un actor trans, una actriz trans. Una actriz trans. Sí, es interesante, fíjate, hay que buscar las películas de Santiago Loza, ha sido premiado por lo menos 2 o 3 veces en el BAFICI. Y tiene cortos. Él es cordobés. Sí. Es porteño. No es porteño y eso se nota porque el ritmo de la película es como más lento. Igual es también, se ve un río, se ve naturaleza, una casa grande, claro, de clase media alta y con muchos jardines, o sea, con un sitio grande, más que un sitio, un terreno grande. Y toma elementos así como más, no tan acelerados como la ciudad. Mira, tiene actores como, por ejemplo, ya nombré a Lisandro, tiene Andrea Strenitz, que es la madre, la Sonia, que es la señora boliviana, que se llama Fidelia Batallanos Michel. Ahí hay un problema con el sonido, como pareciera que ella no es actriz tan profesional como los otros, y su voz se pierde a veces un par de palabras. Ricardo Félix es el padre malvado. Y, disculpa. El joven tiene problemas claramente en relacionarse con mujeres, no se le ven amigos, se le ven exnovias, se le ve con una prostituta. Solo al final se ve una digamos, una inserción más completa. Me costó encontrar algo para ponerle de música porque no hay canciones, solo sonido ambiental, y al final me decidí por un tema de los títulos porque... Vuelvo a destacar la figura de Javier Ntaca, me parece súper importante, tan importante como la figura de Santiago Loza. Lo encuentro como su aporte musical y su aporte científico es muy valioso como para dejarlo de lado. ¿En qué sentido científico? Porque él tiene uno como invento, como investigaciones con los computadores. Es que, pucha, mi vocabulario para esas cosas es tan pobre. Además que tiene un canal de YouTube donde pone la música que a él le gusta. Mira, él es desarrollador de software freelance. También es líder de la comunidad, tiene una presidencia de la Asociación Gremial de Computación y tiene la comunidad Ethereum. Da charlas respecto a computación y tiene... unos inventos raros. También tiene, habla sobre las criptomonedas, tiene bastante ¿cómo se dice eso? Experticia. Sí. Tiene una página que se llama Japentaka, es músico, desarrollo de software, es no sé lo que es Hit Hub en inglés. Yo tampoco. Oye, es interesante este. Yo me puse a revisar la biografía y la filmografía del Santiago Loza. No, y, está, como te decía, 12 películas. En poco tiempo. Él es guionista y sí. Director, también trabaja en teatro. Escribió también una novela, El hombre que duerme a mi lado. Sí. O sea, es una figura también. No, sí, por eso te decía que. Multifacética. No podía dejar de relacionarlo con el otro tipo que es de la música, porque la película, la música realmente acompaña los momentos. Y son personas bastante más jóvenes y bastante más eclécticas, podríamos decir, en su aficiones y ocupaciones, o sea, el nuevo cine, porque este cine, yo diría que es un cine de no ficción, porque si se inspira en la mitad de situaciones que le pasaron al protagonista, yo me atrevería a decir que no es un cine de ficción. Ahora estamos llegando al final del programa, destacamos la película entonces, La Paz de Santiago Loza, hay que buscarla. No está difícil de pillar en la página. Está en descarga. En descarga ilegales, por supuesto. Ilegales, por supuesto, que bueno. Yo la voy a buscar y la voy a ver también. Y Javier Ntaka tiene página propia, tiene varias entrevistas, tiene su canal de YouTube y además tiene Facebook como desarrollador de software. Bien, pues despedimos el bloque con la música de créditos de La Paz de Javier Ntaka. Sí. Y volvemos dentro de 3 minutos y poquito más con más nota entre 5 milímetros. Thank you. Ya estamos de vuelta. Es nuestra edición 153ª. Es la 14ª también del año. ¿Tuviste harta? Vi, sí. Mira, la verdad es que lo que vi primero, vi 1:30, la verdad, y me dejó insatisfecho. Ah, ya. Con gusto a poco. Sí, y también... Fíjate que vi una película argentina, así que voy a ir por orden. ¿Ya? De lo primero a lo último que vi. Y que me parece que es necesario comentar algunas películas, aun cuando para mí hayan sido insatisfactorias. Primero, José Cristo. Ah, la viste, está en Onda Media, así que se puede ver. Está, ver. Es cosa de inscribirse en Onda Media, esta página de películas chilenas. José Cristo de Carlos Tanax, una película filmada en Talcahuano. Es una odisea, comedia, sacarla. Una comedia que tiene mucho, a mí me recordó mucho la picaresca italiana de los años 70, pero sin la cosa erótica, pero sí en el tipo de personaje. Es una película de pícaros. Me gusta eso. Una película con muy pocos recursos por lo demás. Sí, echa pulso. No solamente lo económico, sino que también recursos cinematográficos. Y eso fue lo que me dejó el gusto a poco. Fome. Descansa mucho en... ¿Las actuaciones? En las actuaciones, en los chistes, más que nada. Pero creo que pierde el foco de historia. Hay cosas que... situaciones que aparecen de repente... hay una escena que es delirante, que es como la última escena, pero ¿sí? Aparece casi como de la nada. ¿El guión tiene su falla? Yo creo que hay un tema de guionización, por una parte. Hay un tema de recursos económicos. Sí, claramente. Digamos, el diseño sonoro prácticamente no hay. ¿Y la música? Hay poco sonido ambiental. La música de Enzo Biggio es muy buena. Sí, Enzo es buen músico. Pero la película en sí es un buen ejercicio primerizo, yo creo. Creo que le faltó más desarrollo. Hay temas de la guionización, hay temas de cómo lograr también que la historia tenga fluidez más allá de lo gracioso que es. Yo me reí mucho. Tiene partes muy buenas. Hay que verla, sí. Pero como que va quedando un... Es que puede haber sido mejor, claro. Sí. Ahora, claro, yo no soy un gran consumidor de comedias también, así que no lo sé. Hay que darle su vuelta y hay que darle su oportunidad, hay que verla. Y hay que también... yo creo que la crítica también es buena en el sentido de que permite que los directores o los realizadores jóvenes vayan... armándose no, más. Y de hecho el Carlitos Tanax le dicen los chiquillos, un cabro lleno de empuje, lleno de ganas, muy creativo, muy inteligente, así que se esperan grandes cosas de él. Está yo creo que es, claro, es una, me parece que es la primera película. La otra que vi, fíjate, una que yo le tenía harta expectativa, y una película de ciencia ficción, terror, fantástica, que se llama Noche, de Inti Carrizo Ortiz. ¿Ya? Tiene un reparto con actores conocidos como la Carmen Diza, el ¿cómo se llama? El Héctor Noguera, pero no pasaba también mucho. ¿También es de miedo esta? Que, o sea, esta es de miedo, ¿no? Sí, es una situación en que comienza cuando ya van 42 días de oscuridad en el planeta. Es como que la Tierra paró de girar. Entonces una noche permanente. En la mitad. Claro. En la mitad que toca la película. Hay gente que ha desaparecido o el sol queda oculto por algo, porque parece que el fenómeno es mundial. Pero la verdad es que después de media hora de avance de la película, un poco más, no pasaba mucho. Era muy reiterativa en algunas cosas. Había cosas que no... como que no cuajan bien, digamos. Hay también un tema con la guionización, yo creo, ahí, y con la puesta en escena, que me aburrí, fíjate, con la película. ¡Qué terrible! Así es que trataré de verla de nuevo. ¿Valdrá la pena que le vaya de nuevo? No lo sé, fíjate, pero es bueno ver Onda Media también, porque hay un buen lote de películas que están gratuitas. Tú te inscribes gratuitamente y puedes ver hasta 8 películas. Tiene 8 entradas en total. Ya. Y claro, se van agotando. Así es que, como te digo, quedé como medio insatisfecho con las películas que había visto que quería ver. Entonces me topé con una que le tenía ganas hacía tiempo, hace un par de años atrás. Creo que fue que, si no me equivoco, fue en un ciclo de Reacción Binario, de cine distópico. Me parece que conversé con el Rodrigo Leal al respecto a esta película. Una película argentina del año 69. Es un clásico del cine fantástico. Algunos dicen, el mismo director de la película habla de la narración fantástica porteña. Hablo de Invasión. Ah, eso tenía guión. Una película de Hugo Santiago Mushnik, basado de una idea de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, con guión de Borges y Hugo Santiago. Es una película, fíjate, que tiene una historia además aparte, porque esta película se hizo el año 69, se exhibió en Argentina y tuvo muy poca taquilla, y tuvo una participación súper potente en diversos festivales en Europa, y tuvo muy buena crítica también. Pero no tuvo buena suerte en el cine argentino, en los cines argentinos. Y después de eso, el año 78, por ahí, durante la dictadura de Videla, tiene su buena historia. La película desapareció. Se robaron las bobinas de las originales de la película. ¿Qué? Aparentemente fue la dictadura, pues fueron agentes del Estado, porque la película, si bien es una historia fantástica, y no es alegórica, tenía algunas cosas que eran propias de una dictadura. Voy a contar la historia, de qué se trata. Está ambientada en el año 57, es 1957, que también coincide con algún golpe que hubo en Argentina. Ya. Y coincide también con la época en que está ambientada el Eternauta, el cómic clásico de Oesterheld, sí. Y Solano, o Sampaio, porque tiene dos versiones el Eternauta. Pero Oesterheld era el guionista. Oesterheld fue hecho desaparecer en la lectura argentina en los años 70. Pero es una cosa, un dato de la película, ambientada en ese año, pero en realidad lo que tú ves es todo de fines del año 60, los vehículos, la ropa, etc. Yeah. Una película en blanco y negro. Está ambientada en una ciudad imaginaria que se llama Aquilea. Aquilea. Que se parece a Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Es Aquilea. Y se parece a Argentina, pero no es Argentina, es Aquilea. Eso decían, no sé si Borges y Santiago o uno de los dos. De hecho, aparece el plano de Aquilea, que es como una ciudad cuadriculada, que está sufriendo una invasión. Ahí la relación con la cosa, con Aquilea, tiene que ver también con la invasión de Troya, ¿no? Porque los invasores están entrando de a poco. Los invasores se visten de ternos e impermeables claros. Hay dos grupos de resistencia, un grupo de hombres maduros que se visten de terno oscuro y un grupo de jóvenes. Los protagonistas son el líder de los hombres maduros, que es Herrera, y la líder de los jóvenes, que es Irene, y ellos además son una pareja, pero desconocen el rol de cada uno dentro de esto. Y el líder de la resistencia es un hombre viejo, Don Porfirio, que está diseñado, el personaje está producido, está creado a partir de la imagen de Macedonio Fernández, el escritor argentino. La película tiene un diseño de sonido también que es bien raro, porque predomina el sonido de los tacos, de tacos cuando caminan. Las personas que son los buenos de la historia, no los invasores. Cuando caminan los invasores, el sonido es distinto, es como un chasquido. Y todo el sonido fue postproducido. Yeah. y fue remezclado. Y en eso fue importante la tarea de quien también hace la música de la película. ¿Y quién es? Que se llama Edgardo Cantón. Pana. Y además hay en la banda sonora una milonga, la milonga de Manuel Flores, con letra de Jorge Luis Borges y música Aníbal Troilo. ¡Ah, qué bonito! Ah, es una lindura, porque la película además está llena de giros borgianos, de esta cosa. Borges tuvo mucho peso en el guión, o sea, de hecho lo hizo él, junto con Hugo Santiago. Hugo Santiago había trabajado con algunos directores franceses, Nouvelle Vague, con Robert Bresson. ¡Mira! Lo que también tiene harto peso en la película, la imagen, mucha influencia de la Nouvelle Vague. Algunos dicen de películas como Alphaville, también de Jean-Luc Godard, entre otras. Es producto de su época. Es una película producto de la época y una película también que tiene harto jugo para sacarle. Tiene característico de Borges también algunos hilos que no se resuelven. Hay una buena cantidad de escenas que están puestas ahí, pero que finalmente no se resuelven, pero que son escenas muy potentes igual. Es una película, como te decía yo, un clásico, vale la pena verla. Está en YouTube, está descargable en mejor calidad también por ahí, hay que buscarla. No cuesta nada porque fue editada en DVD el año 2004-2008, por ahí. Así es que, pucha, no alcanzo a hablar más de Invasión, pero es una película que vale la pena ver para cinéfilos. Vamos a despedir el bloque y la película Invasión, como no puedo encontrar la música, con un tema de Astor Piazzolla que tiene la onda de la música de Invasión. Qué buena, mucho encanta, bandoneón, me encanta. Que se llama Michelangelo 70, o Michelangelo 70, del disco Zero Hour de Piazzolla. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 mm. Thank you. estamos de vuelta en Nota en 35mm, ya en nuestra parte final. Con los estrenos. Hablábamos recién de la película Invasión, la película argentina de cine fantástico, esta narración fantástica porteña, si se quiere. Que tiene harto para ver. Vale. Sí, fíjate. Vale, tiene un ritmo pausado, etcétera, pero a mí es una película que me gustó mucho. Yo creo que está entre lo mejor que he visto durante este año. Y es una película ya del año de... Con sus añitos. 50 años, el año 69. Perdón, la cartelera, fíjate que está... La cartelera alternativa está de nuevo pobre, porque no sé si el lunes va a haber lunes cinematográficos, porque parece que están poniendo tarde la cartelera ahí. ¿Por qué lo harán? ¿Nos desprecian? No lo sé, así es que no tenía información de eso. Sí, está la... Pensar, sentir, mostrar el cine, como siempre, de la Alianza Francesa, que va a dedicar septiembre a la temática de las mujeres. Buena. Y parte, fíjate, con un documental de Amandine Guy, que es una realizadora, actriz y afrofeminista francesa que vive en Montreal, Canadá. Y se va a presentar aquí la primera película de esta mujer, que es del año 2017, que es un documental acerca de las mujeres negras descendientes de la colonización europea en África y de la Antilla. Y se llama la película Abrir la Voz, creo, Ouvrir les Voix. Ouvrir les Voix, sí. Es interesante, va a estar en la Alianza Francesa y en Colo Colo 1 el martes a las 6:30 con entrada liberada. Así es que... Por lo menos está esto. Miradoc empieza la semana que viene, la segunda semana de septiembre, con Lemebel. Eso se va a dar en la... 25 de septiembre, creo que. Sí, en las salas propias de la Universidad de Concepción, ahí en la David Stitchkin y también en la... el antiguo Auditorio de Lenguas, el Auditorio de la Facultad de Educación, perdón, la Facultad de Humanidades y Arte. Ese es un imperdible. Lemebel. Y después fíjate, porque Miradoc tiene puesto en su cartelera también en septiembre, pero no sé cómo va a ser la cosa, o quizás va a ser para octubre. También está la película de Zurita. Ah, pero Zurita es una figura importante, fíjate, también en lo que es la poesía nacional. No, y no solamente, también está toda esta cosa que él hace en lo que se llama la escena de avanzada, de la plástica, y también como performista. No, va a ser en octubre, Zurita, Verás no ver, pero hay que estar atento. Y en noviembre Miradoc trae una que yo quiero ver sí o sí, que es Los Reyes. Ah, de los perritos. La de los perritos en el Parque Los Reyes. Así que se viene buena la cartelera de Miradoc. Esperemos que no las cambien las películas. En agosto no hubo película de Miradoc, así que hay que aprovechar lo que se viene para los meses de septiembre y octubre. En cuanto a la cartelera comercial, que esa sí está, también está media poblete, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay una película que yo creo que es importante, porque es una película chilena de animación, Homeless, que se llama Homeless, tiene título en inglés, de Santiago O'Ryan, Jorge Campuzano y José Ignacio Navarro, que hicieron un cortometraje que es delirante, que se llama Waldo's Dream, y que ese está pillable por YouTube. Waldo's Dream es una historia bastante ácida de un personaje como Walt Disney, pero que trata a Disney como un fascista, como un líder que no se aleja mucho, claro, de la realidad, pero que claro, en el Waldo's Dream ya establece una dominación mundial. Bueno, lo ha hecho con Disneylandia también el Walt Disney. A todo esto, es bueno leer, para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman, sí, y Armand Matelard, una visión marxista de las historietas de Walt Disney. No hay quien tal vez como acordarse la invasión del tío Rico en Inestablistán. ¿En Corea? ¿Corea? Sí, era Camboya, ahora Vietnam, se llama Inestablistán, y ahí los patos, el pato, el ayudaban a recuperar una monarquía. Pato, Donald y los sobrinos restauraban una monarquía en una revolución. Sí. Bueno, pero eso no es Homeless, es una animación pensada para público adulto. Voy a leer la reseña que aparecía en la prensa. Cuando se desata la peor crisis financiera global de la historia, un grupo de vagabundos marginales se enfrenta a la dictadura de la última sociedad aún en pie. Los vagabundos quieren restaurar el sistema al que tanto desprecian para que puedan poner su campamento debajo de un puente. Pero además, en el tráiler que uno puede encontrar en internet, dice... Tenemos que restaurar el sistema porque si no está el sistema, ¿contra quién nos podemos levantar? Lumpen, pues. Es necesario que exista el sistema, dicen, para poder oponerse al sistema. Así es que esa es Homeless. Va a estar está anunciada en Cinemark. No sé si en Cineplanet, está en las multisalas. En Santiago estaba anunciado también para esta semana, Border, la película sueca, pero acá no se va a estrenar. El otro estreno que hay es la primera película argumental de la documentalista norteamericana Sarah Hayes. Pero la cago con el tema. Que se llama Mejor que Nunca, o Poms. Y que tiene un reparto bastante bueno en las comediantes. Diane Keaton, Rhea Perlman. Rhea Perlman, que es heavy. Pam Grier. También. Jackie Weaver y Alicia Bowe. Esto no la conozco. Que es la historia de unas mujeres ya mayores. ¿En una casa retiro? La Diane Keaton, claro, es una mujer que se va voluntariamente a una casa de retiro. Ella ha sido profesora, aparentemente. Chuta, la que me espera. Deja todo y se va a esta casa de retiro. Y allá tiene la posibilidad de inscribirse como en 100 talleres. Pero va a ver a una de las mujeres que hay ahí y encuentra un traje de porrista. Oh. Y se lo pide para tomarse la foto del perfil. Que tiene que tener en seguramente Tinder. En la web de esta casa de retiro. Y se le ocurre ser porristas, porque nunca han sido porristas. Pues la mujer que tenía el traje solo había hecho alguna vez, pero nunca lo hizo. Así que la historia es de los logros y fracasos de ellas en su aprendizaje como porrista. La película tiene críticas mixtas. ¿Sabes? Yo leí críticas que le ponían 3 de 4 estrellas, otras le ponían una, así que habrá que ver. Es una comedia típica norteamericana de ese tipo, con una cosa también que es bien cultural de los gringos, que está los cheerleaders. Aunque aquí en Chile hay cheerleaders. No, aquí también hay de todo. Así que eso es Mejor que Nunca, o Poms, que es el nombre original, que es de los pompoms que usan las porristas. Habrá que ver, el reparto se ve bien. No son malas las mujeres que están ahí. Sarah Hayes tiene una buena trayectoria como documentalista, yo la estuve revisando por ahí. Pero junto plata para su próximo documental. Puede ser. Ahí en IMDb se pueden ver las películas que ella dirigió como documentalista. Sí. Hay una, fíjate, acerca de Diane Fossey, Secretos en la Niebla. Hay otra que es acerca de la Billie Jean King, la tenista, La Batalla de los Sexos, que también hay una película que se llamó así, una película argumental basada en la Billie Jean, y que es una película buena, por ahí leía. Y la otra película que está en cartelera, Angry Birds, es la Angry Birds 2, que está basada en este juego que se hizo famoso hace un tiempo atrás. ¿Acaso era un juego? Sí, era un juego de teléfono, si no me equivoco. La dirige Sturlo Van Orman, que es uno de los creadores de Las Chicas Superpoderosas. Como animador, el tipo es bastante respetado. Y la película originalmente tiene voces que son también de actores reconocidos como Jason Sudeikis, Danny McBride, Peter Dinklage. Me encanta. Entre otros. Así que... eso es lo que hay en cartelera, po. Y hasta nos está sobrando tiempo hoy día. Así es que... es que estoy apurada. Pero fíjate que, extrañamente, se estrenó aquí en Concepción la película que te comentaba el otro día. ¿Sí? Blinded by the Light. La música en mi vida. Esta película dirigida por una indo-británica. y con un protagonista también no inglés de origen, y que descubre su razón de vida y su realización con la música de Bruce Springsteen. Ah, la que quería ver. Sí, la dirige esa película Gurinder Chadha. ¿Y hoy día sigue o la cambiaron ya? Yo no sé si seguirá hoy día, yo creo que la van a sacar. Pero la semana que viene está la otra película con un indo descendiente, dirigida por Danny Boyle. Bueno. Y que esa también ha tenido una buena crítica y se ve una comedia interesante. Qué bueno. Que esta que se llama Yesterday. Ese que inventa los Beatles. Claro, que es la historia de este joven que es un cantautor que busca hacerse profesional y que tiene un accidente durante un apagón de 12 segundos, es atropellado en su bicicleta. Pierde la conciencia o momentáneamente, y cuando la recupera en el mundo no han existido los Beatles y por supuesto tampoco ha existido Oasis. Así es que habrá que ver esa Yesterday. Se va a estrenar el próximo jueves 5. Así que ahí esperamos verla y vamos a despedir el programa de hoy. Con pata a pata. Con pata a pata de Miriam Makeba, que está en la banda sonora de la película Mejor que Nunca, Poms. Y nos vamos a encontrar de nuevo el próximo jueves con más notas en 35 milímetros y con más películas a comentar. Pues. Ya, hoy día hablamos de cine argentino, vamos a ver si podemos pasar a otras cinematografías prontamente. Sí, pues, hay que ver. Sí, por lo menos quizás podremos conversar de la serie Frontera Verde de Ciro Guerra. Pero vamos a ver si no se quiere ver Forgotten. Nos vemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Lo dejamos con pata a pata de Miriam Makeba.